Umachan. Y hoy es martes. Martes 14 de febrero. ¡Yeah! Entre. Es que no sé cómo decir esto. Es día del amor y la amistad. Y a muchos de ustedes no les gusta el día del amor y la amistad. No los culpo. Sí entiendo por qué lo detestan. A mí en lo personal me gusta. Pero bueno, se acepta de todo. Se aceptan unos haters, se acepta lo que sea. Por eso el tema del día de hoy es... Hoy hablaremos de las primeras impresiones que te causa la gente. ¿Cuál es la primera impresión que te da, no sé, esa persona que trabaja contigo? La primera impresión de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. Esa primera impresión que tienes cuando conoces a alguien. Dicen por ahí que la primera impresión es la más importante. Y pues, eso la verdad es que cambia mucho con el tiempo. Al principio puede ser que tu mejor amigo te haya caído mal y ahora te caiga bastante, bastante bien. Por algo es tu mejor amigo. Y también la primera impresión que te causó tal vez esa persona especial en tu vida. ¿Qué opinaste? ¿Qué pensaste sobre esa persona? Y ahora qué piensas, ¿no? Ahora qué piensas de esa persona. Además, bueno, ¿qué pasa con eso de los amores platónicos? ¿Has tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil amores platónicos? ¿Quién es tu amor platónico? ¿Es alguien de la oficina? ¿Es algún actor, alguna actriz? ¿Es alguien de la oficina? ¿Alguien de tu escuela? todo eso y mucho, mucho más. Solo aquí en Radio Racuento, música anime. Y bueno, ya saben, hoy es martes de confesiones, así que chicos, pues confiésense. Vámonos con el primer bloquecito musical en lo que llegan todos. Ay, como que es martes, como que qué onda. Ya por acá está Tsubasa Nari, Chakakan XD. Así que en lo que empiezan a llegar más gentecita. Vámonos con el primer bloque musical. Chicos, esto es Anime Animate y estamos empezando. Hey, yo, you boys and girls. It's about time we all got something to eat now, huh? How about we all get some of that lovely food? 3, 2, 1, let's ride. Itadakimasu, lovely food. Cool. で僕らイロンリーロンリー寂しくないよ強いんだから嫌じゃないってことで All I got but I love you あなたのハートの熱い果実をいただけますダーリンダーリン春夏秋冬永遠一生手をつながせてあげるあなたのハートの丸ごと全部 fantastic to be with you. Saluditos a Kelvin Aníbal, a Daniel Torres, a Santos Gámez, a Roger Reyes, a el Chief Anthony Tony, a Carlos García, no eran tantas como pensé. Por acá están Vocaloid Warrior, Vocaloid Warrior. Yaboku, ok. Ya había dicho que estaba Chakakan y Tsubasa Nari, ok. Estos son todos los que estamos. Ay, más todos los ninjas que son. Todos los chicos que andan en versión ninja. Hola, chicos. Bueno. Como les dije, hoy estamos hablando de esto, de las primeras impresiones. De las primeras impresiones y del amor platónico. Va. Entonces, con eso en mano. Primero que nada, vamos a ver qué es el amor platónico, porque muchos van a decir, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Ok. El amor platónico es una expresión que es de uso común y pretende referirse a una visión filosófica que tuvo Platón acerca del amor. Sin embargo, los significados popularmente asociados en esta misma expresión es un amor no correspondido, imposible. Sí, pues así, en esa línea. No correspondido e imposible. O imposible o no correspondido simplemente. Aunque es un punto de vista erróneo desde la vista filosófica. En la medida que no refleja la concepción platónica del amor o eros, y si ustedes saben más de cuestiones filosóficas, bueno, se darán cuenta que este concepto que le ha dado la gente realmente está un poquito errado a la realidad. Pero bueno. Por otro lado, ya que estamos en estas cuestiones del amor y la amistad y San Valentín y todos los haters que les encanta esto de San Valentín. Bueno, ¿de dónde viene esto? Es bastante extenso. Pero bueno, el Día de San Valentín es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados, ¿ok? Se hizo popular en muchos países y en tiempos modernos, especialmente por los anglosajones, expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX principalmente. Es el día en el que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Celebran el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como el Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad. Ok. acuérdense que esto cambia mucho dependiendo de dónde vives. En Argentina, por ejemplo, es el 14 de febrero y se le llama el Día de los Enamorados y se celebra la unión entre parejas. En Bolivia se dice el Día del Amor y la Amistad y se celebra el 21 de septiembre, o sea, todavía le falta. Ok, en Bolivia es el primer día de la primavera y entonces también meten ahí el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, hacen su intercambio de cosas bellas. En Brasil se llama el Día dos Namorados, el Día de los Novios, que es el 12 de junio. Ok, ya nos vamos hasta junio. O sea, que no en todos los países se celebra en el mismo día. En Cataluña se celebra el Día de San Jordi, que es el 23 de abril. Y la tradición une el Día del Libro con el Día de la Rosa, ok. Venga. En Centroamérica también se le conoce como el Día del Amor y la Amistad o el Día del Cariño. Y pues ya. En Chile también es el 14 de febrero como el Día de los Enamorados. En China. Bueno, en China ya existía desde muchísimo antes. Y es el Qiqiaoye, que es el día para mostrar las habilidades. Se ha celebrado el séptimo día del mes del calendario lunar. Okay. En Colombia se celebra el Día del Amor y la Amistad o el Día del Amor. Sí, el Día del Amor y la Amistad. Anteriormente se le llamaba el Día de los Novios y se celebra el tercer sábado de septiembre con la tradición del amigo secreto. Eso a mí me encanta, el amigo secreto. Es como genial. Lástima que la oficina sea tan aguado. No les gustan los intercambios. Son bien amargaditos. Pero bueno. En Costa Rica es el Día de San Valentín, también es el Día de los Enamorados, o el Día del Amor y de la Amistad. En Cuba, el 14 de febrero se conoce como el Día de los Enamorados, en Ecuador también. Día del Amor y la Amistad. En Egipto es el 4 de noviembre y así nos podemos seguir. Acuérdense que en Japón, que ahí voy, voy. En Japón, además del festival que se suele celebrar en el Tanabata, que eso es como por agosto, también se celebra el día de San Valentín, pero acuérdense que como que se divide en dos partes. Ajá. O sea, dejen al Tanabata a un lado, eso está hasta agosto. Pero San Valentín lo dividen en dos partes. La primera parte, que sucede el día de hoy, el 14 de febrero, en Japón, creo que fue el día de ayer. Pero las chicas le regalan chocolates a sus parejas. Es decir, bueno, a sus futuras parejas, a las personas que desean que sean sus parejas o a ese ser especial, le regalan chocolate. Y bueno, eso sucede. Generalmente las chicas preparan el chocolate, ellas suelen preparar el chocolate, ya saben, echarle galletita y ponerse a cocinar, lo que nunca hacen normalmente, pero lo intentan. Y si no mal recuerdo, el 14 de marzo, que es conocido como el White Day o el Día Blanco, el chico corresponde a este detalle de haberle hecho un chocolate y le regresa el favor haciéndole, bueno, un obsequio, un regalo, ya sea chocolate blanco, obsequios de color blanco o haciéndoles algún tipo de regalo un poco más fuerte. Esto es como bonito. Es lindo. Entonces seguimos viendo aquí lo del amor platónico. ¡Ay! ¿Qué pasó por acá? Ya se me fue. ¿Qué? Que si yo... Okay, ¿que por qué estoy haciendo programa? ¿Que es San Valentín? ¿Que por qué yo no estoy con mi pareja? Sí tengo... Sí voy a ir con mi pareja. Pero es que es martes, entonces ambos trabajamos. Ambos trabajamos, sí tengo planeado algo por ahí. De hecho, los voy a abandonar mínimo media hora antes, porque pues obviamente tengo que terminar de preparar lo que estoy preparando, porque además, como vivo con mi pareja, pues es complicado, porque obviamente tengo que esconder las cosas que hago para San Valentín, porque es muy metiche. Entonces, ay, perdón, moco. Perdón, Wikimogo, pero es verdad. Entonces es complicado, pero sí, tengo que terminar las cosas, entonces tengo que correr para allí, para allá y para acá, y hacerme bolas. Entonces sí, tengo. Hoy tengo muchas cosas que hacer. No tantas como ayer. Ayer caminé hasta el cansancio, me dan los pies y las piernas. Pero bueno, así. Así quedará el ejercicio super padrísimo. Ah, Saraí ya llegó. ¡Feliz día a los amigos! Porque lo digo, dice, bueno, ¿cuál es la confesión que hay que hacer hoy? Pues, ¿quién es tu amor platónico? O lo que quieras confesar. ¿Quién es tu amor platónico? ¿Has tenido amores platónicos? Las preguntas son, ¿has tenido amores platónicos? ¿Quién es tu amor platónico? También, ¿quién ha sido, cómo fueron las primeras impresiones de tus amistades? ¿Qué pensaste cuando viste a fulanito o a fulanita por primera vez? Boca lo guarda, agárrense porque les cuento mi vida sentimental. Ok. Por acá sí, ya andan con eso de cuándo se celebra, porque no en todos los países, ya les dije, no en todos los países se celebra el 14 de febrero. Subasanari dice, mi mejor amigo lo conocí en la primaria, casualmente no le hablaba hasta que pasamos a cuarto, porque con quien me juntaba al final, pues, por ser del Estado de México, me trataban mal, y él es de Michoacán. Conocí a mi exnovia, pues fue una reunión friki y me comencé a acercar a ella porque me llamó la atención y pues ese fue mi primer San Valentín. Solo después de 4 años, pues sí he tenido amor platónicos. Ahorita tengo unos rayos. está en una radio, no puedo hacer publicidad. Ok. Chispas. Mi confesión. Mi perro se comió mis zapatos y tengo que esperar que depositen para ir a comprar unos. Y depositan mi plan del cel. Espero que sea antes de la una. Ok. Así es, si tú piensas celebrar esto del Día del Amor y la Amistad de forma japonesa, bueno, hoy regalan chocolates y los chicos, hoy chicas regalan chocolates y los chicos esperan al White Day, que es el 14 de, ¿qué dijimos? ¿De marzo? Así es, de marzo. Ok. Por acá ya llegó Catherine Hale Bryan y dice: confieso que Uma es mi amor platónico. Ay, qué lindo. Qué lindo. Me acabo de sonrojar. Ay, Yaboku dice: Uma-chan le hará un regalo a usted o usted será el regalo. No suelo ser yo el regalo. A menos de que la economía esté pobre. Ahí sí es cuando digo: perdón, pero. Pero creo que me voy a poner un moño. Sin embargo, este año. Hice lo posible por tener regalo presente. Y pues me puse las pilas y estoy terminando mis regalos. Y pues ya no puedo decir cuál es el regalo porque me está escuchando. Esconder los juguetes, no. Sarai dice: para la festividad de Japón recuerdo que son tres tipos de chocolates que se dan. Ah, caray, a ver. Eso no recuerdo, a ver. Acá está. Ok, ahorita lo revisamos, no recuerdo. Por acá, ¿qué más? Dice Bucalugaro: mi mejor amiga y yo fuimos compañeros del colegio. En ese tiempo era muy amiga de otra amiga muy linda, pero no me hacía caso a veces. Bueno, cuando nos graduamos, mi primera amiga y yo nos seguíamos hablando por Windows Messenger. El año del caldo. Y ahí fue con ella donde conocí el anime, los Vocaloid del mundo otaku, y a veces nos quedamos hasta la madrugada haciendo rol. Y no escuchaste el programa de Jihad el domingo, estuvo buenísimo, hablaron de rol y de videojuegos y cosas padrísimas, estuvo súper, súper genial. Síganlo, escúchenlo y escúchenme que Garrison con mi hermano Jihad los domingos a las 12 horas de México. Dice, nos llamábamos por teléfono todos los días, hasta que un día ya no la vi conectada, empecé a preocupar, hasta que me dijo que iba a entrar a la uni y iba a estar muy ocupada, por eso me bloqueó. ¿Por eso te bloqueó? Ay, qué simpática amiga. Pero igual seguimos hablando por otros medios. Seguimos siendo grandes amigos actualmente. Ella tiene un blog de cosas kawaii. Intenté que fuera afiliada de Raccoon. Ok, y seguimos hablando. Amores platónicos, estuve bastante. La primera fue Sakura Kinomoto, luego Ashley Tisdale. Y después ciertas locutoras de ciertas radios. Ok. ¡Mándeme! ¿Yo qué? Uma-chan en mi país no regalan chocolates. Se paran en cuarto de hoteles y durante las noches se encierran. Platican. ¿Qué hacen en los hoteles? Platican mucho. Y comen pizza. De vez en cuando pollo rostizado. No, pues ya. Ajá. Y hacen hentai. No hacen hentai 3. No. No hacen hentai de ningún tipo, no. Dice ya, locutoras de radio, sí, ya, ok. Suba a sonar y ya tiene plan, ok. Secón Galindo y Joel Núñez, ok, ya llegaron por acá. Qué bonitos ojos tienes, tan redondos como el sol, se parecen a los cerros que me pone, a los cerros que me pone el profesor. ¡Ah! ¡Oh, qué lindo! ¿Qué? Toma Chan, pues mi amiga decía que estaba muy, muy encima, aun cuando estaba ocupada. Pero igual no estaba enojada. Eso te dijo. No, ya. No, pues no sé, qué padre que tu amiga te bloqueó, supongo. No sé. A mí se me hace muy mala onda que te bloquee solamente porque iba a entrar a la universidad. Pero es tu amiga y tú la entiendes. Evidentemente yo por eso tengo problemas con mis amistades, ¿no? No, pues sí, evidentemente por eso tengo problemas con mis amistades, porque yo soy como, ah, no, me bloqueaste, pues vete por allá. No, pues órale, me hiciste esto, pues entonces ya la fregada contigo y así. Cristal Mishiru dice... No dice nada. Hola, Cristal Mishiru. Ya puedo quemar a alguien, quema a quien quieras. ¿Quién es? César ahí dice, ¿puedo quemar a alguien? También están los chicos del Virtual Anime Anímate, que es el grupo, mi grupo en WhatsApp. Hola, chicos. También están los chicos de Freaky World, que no sé si nos están escuchando o no, andan como muy apagados. Está buscando víctimas para asesinar, ok. Ok, pasemos. No me han hecho pedidos, no se han confesado, chicos. Bueno, nada más Catherine Hill Ryan y Vocaloid Warrior. Ah, no, y Subasa Nario, de 3. No se han confesado. No hay pedidos, no hay nada. Dice, pues sí tenía muchas cosas que hacer, necesitaba su propio tiempo para estudiar y un día me dijo que se enfermó por tantas cosas que le pusieron en la universidad. No te diré cómo se llama eso porque tu amiga te cae bien, entonces. Es que la gente no sabe administrar su tiempo. Si la gente supiera administrar su tiempo, no diría, no tuve tiempo de esto, no tuve tiempo de aquello, te bloqueo porque no tengo tiempo. O sea, eso es tonto. Si la gente tiene que aprender a administrar su tiempo y decir, ok, tanto tiempo para estudiar, tanto tiempo para hacer tareas, tanto tiempo para hacer esto, tanto tiempo para hacer esto, tanto tiempo para desperdiciar porque necesito también limpiar mi mente porque si no terminan enfermos. Uh-huh. Así pasa esto. Ok, dice Subasa Nari, confesión, una vez me quedé fuera de un motel a ver personas que entraban y no manches, vi parejas de ancianos con jóvenes, parejas de edad de ancianos con adolescentes, pues qué te digo, qué rico, todos los hoyos son trinchera. En época de guerra todo hoyo es trinchera, o sea, no, sí, ya, no sé. Digo yo. Hubieras vendido condones, Basanari. Si hubieras vendido condones, hubieras ayudado más. Bloquearte no es mucho, díselo a los exnovios. Díselo. Ese chiste, díselo a los exnovios y vas a ver qué te contestan. Sí. ver qué opinan. Ay, Roxana, ya llegó Roxana también. Es que pedido, oye, y aquí hay primer pedido viendo Shagakan. Slam Dunk en España, ok. Sí, se me hace que oculta algo por algo, te bloqueo. Sí, quizá le daba más penita ajena porque pues cuestiones de anime y de ese tipo de cosas. Dice Saraí, si te bloquea donde quiere. No sé si es sarcasmo, Saraí. Ya, bueno, dejemos a Boca los Barrio y que lo bloqueen. La gente loca, Dios mío. Pero bueno, ok. Vámonos con el primer bloque musical. Ok, por acá ya pidieron ¿qué es? Aoharu Ride. Ok. Entonces vámonos con el primer, el bloque musical. El segundo bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. También se aceptan dedicatorias y cosas de esas, ¿eh? Así que bueno, seguimos aquí, no se vayan. Take them down, it's revenge, it's a vibe for now. We know it part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of you in my mind. I gotta find out who killed my dad. I hear the is pumping. I'm ready to fight when you are. Let's let no one break the bond that is ours. Show them what it means to be a shining star. You have my body. Let's fight as one. Feel the heat in my blood. Do you remember what we said? Don't

y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir. Thank you. Y estamos en los cumpleaños, así que feliz cumpleaños a Mildred Hernández, a Eiji Fumio, a José Blood, a Lord El Mega, que cumple años el martes, miércoles, jueves, el viernes, yay, el viernes, a Asura Akihama. Ok, Asura Akihama. A Pablo Luis. Ok. A Fabián Ramos. A Pedro Mardueño. A Dave Hall. A Daniel Álvarez. Y a Cepador. ¿Quién tiene nombre? Coreano, me parece. Bueno, entonces al chico del nombre coreano. A Daniel Álvarez. A Dave Hall, a Pedro Mardueño, a Fabián Ramos, a Pablo Luis, a Asura, a Kijama, a Lord Mega, a José Blood, a Eiji Fumio y a Mildred Hernández. Dan para ellos la canción de feliz cumpleaños. Chicos, pásenla súper bien, súplenle fuerte, fuerte, fuerte a su vela y que su cumpleaños dure, dure muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son los shukukan. canción. Ya regresamos. Por acá, Shiro-chan dice que no puede escuchar el programa ahorita, pero que está aquí y quiere opinar. Oh, pues opina si quieres, Shiro-chan, y después ya escuchas el programa. Por acá llegó Facu Julián. ¡Yay! Martes de Uma. No te preocupes. Como siempre digo, gracias por otro programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ya saben que es un placer hacer programa siempre y cuando tenga el tiempo, porque luego se me complica y se me bate el engrudo. Pero ahí andamos. ¡Yay! Unos dulces para restar el hambre por mientras. Es que saben que tengo dulces. Es que estaba diciéndoles a los chicos del WhatsApp que muero de hambre. Tengo muchísima hambre. Tengo mucha hambre, pero... tengo mucha hambre. Pero los dulces que tengo son como de niños. Como muy de niños. Ya saben, extra colorante. Poca azúcar. Pero extra pegajosos. No hay chocolates, ya los revisé, no hay chocolates. No hay cosas tan ricas que me gusten. Tengo hambre. ¿Qué hice? Que dije Asura Akajima. Sí, eso fue lo que dije. Y luego... ¿Qué onda con eso? No entendí. Comiendo, y luego aquí llevo como presume, yo estoy comiendo helado grosero. Estás viendo que uno sufre aquí. Que si está grabado el programa de hija, según yo sí. Hija, grabaste tu programa. Bueno, sé que lo grabaste, subiste tu programa. Que por cierto, me caga Rizón, ya nos deseó feliz San Valentín. Ay, qué padrísimas imágenes. Métanse ahí, busquen Meca Garrison, Mecha Garrison con doble R. Acá está, ya lo encontré. Están padrísimas las imágenes, obviamente, de macros. Creo que todas son de macros. Pero está súper genial. Ya encontré. Ok. Aquí en el chat ya les estoy dejando la liga. Está la liga del programa. Vamos a compartir el programa porque yo no había visto que sí lo pudo compartir. Ok. Ok, ahí está, ya lo compartí en mi muro. Ya lo pueden escuchar, ya no hay excusas. ¿Regalan waifus aquí? ¿Ahí me caga Rizón? No estoy segura. No creo. Pero está padrísimo el programa, escúchenlo, de verdad está bastante bueno. Dense una oportunidad. Chaca. Estábamos con lo de los chocolates, ya me acordé. ¿Por qué nadie me dice nada? Sí, los chocolates. Bueno, en Japón. Esta festividad tuvo lugar en Japón en 1936 con un anuncio dirigido a los extranjeros que entonces había en Japón y que eran los que conocían la festividad de San Valentín. Eran pues extranjeros, ¿no? Entonces era como ser buena onda con los extranjeros. Finalmente la festividad se quedó en Japón. Eh, Aunque esta festividad, bueno, empezó a celebrarse ya como más formal en los 50, 60, por ahí, cuando San Valentín ya pasaría a convertirse en algo como una festividad arraigada y japonesa. Con los primeros chocolates, bueno, en forma de corazón en 1953 y las primeras rebajas de San Valentín en el 58, a lo que le seguirían, bueno, muchas más ofertas en años posteriores, muchos más chocolates, haciendo más popular esta festividad. Ya saben que Japón sea loca y empieza a hacer otro tipo de cosas, como más grandes. Y bueno, se hacen las rebajas para fomentar el consumo de este tipo de cosas. Ok. Suele ser un día muy, de verdad muy, muy agradable para muchos hombres, porque sobre todo en ese aspecto, si son golosos y les gustan los dulces y eso, porque bueno, las mujeres les regalan los chocolates y en el mejor de los casos no son comprados, sino que son hechos en casa. Y bueno, si vas a comprar un chocolate, tiene que ser un muy buen chocolate porque vas a regalarlo. Sin embargo, bueno, suceden los diferentes tipos de chocolates. No con esto me refiero a chocolate blanco de avellanas, blanco con chocolate de leche. De leche con chocolate o con cocoa, chocolate con avellanas. No, eso es aparte, muy aparte el tipo de chocolate. Pero sí, en cuanto está el Giri Choco, el Honmei Choco y el Tomo Choco. ¿Qué son cada cosa de estas? Ok. Las personas que reciben este tipo de chocolates, bueno, en algunas ocasiones tienen que descubrir qué tipo de chocolate es el que se está dando. Aunque a veces también las chicas suelen decir qué tipo de chocolate es sin necesidad de hacer más allá o más grande el asunto. El Giri Choco es, bueno, esa chica que generalmente besa por donde caminas, babea cuando pasas, te sigue, sabe todo de tu vida, más que tu familia, o incluso sabe más de ti que tu verdadera novia. Pero te da tu chocolate y es esa chica como un poquito no sé, como acosador. Pero te lo da con ese gusto, con esa, digámoslo, acuérdense que en Japón todos son obligaciones, entonces es como chocolate por obligación, pero porque pues ella se auto obliga a dártelo porque pues obviamente babea por ti. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. No es cierto, ese no es el Giri Choco, perdón, ese es el Hanmei Choco. El Hanmei Choco es el que tiene este sentimiento de... Perdón. El que tiene este sentimiento de amor intenso, de chocolate favorito, ¿ok? Esa es la que babea por ti, esa es la que te ama, te desea, te desviste en su mente. O sea, ese chocolate acosador es el Hanmei Choco, ¿ok? El Giri Choco es el... Es el regalo obligatorio, es que no tiene que tener un significado romántico, que se da pues es entre compañeros de trabajo o en un intercambio, por ejemplo, en esos intercambios de oficina o de escuela donde se tienen que dar algo forzosamente y no necesariamente es la persona de amor platónico, sino es una persona más en este mundo y le tienes que dar un chocolate por pues, esa obligación, ¿no? Entonces, ese es el Giri Choco, el que se da por obligación sin fines romántico. El Hanmei Choco es la chica que babea por ti, que ve, que te ve, que te quiere, que te da cosas con ese sentimiento enorme, ¿ok? Ok. Y bueno, queda el Tomo Choco o chocolate de amistad. que este se da entre amigos, no necesariamente con una finalidad romántica, sino que es de amistad. Incluso muchas chicas se suelen dar entre ellos, o muchos amigos se suelen dar entre ellos, tomochocos, porque es símbolo de amistad. No de amor, no de quiero salir contigo, sino de amistad. Ok. Y bueno, ya les había dicho, en el White Day, el día blanco, los chicos les regalan a las chicas para devolver el favor del chocolate. Y el regalo obviamente debe de ser más caro que el chocolate que se recibió. Es decir, si te regalaron un chocolate de, no sé, $1,000,000, tienes que gastarte mínimo 2, ¿ok? Así que bueno, lo hace un poco, yo siento que es un poco más complicado para los chicos, porque pues tienen que buscar cosas que les guste a la chica, que sea más caro que el chocolate, tanteándole qué tanto gastó en el chocolate, ¿ok? Pero tienen un mes para eso, o sea, el 14 de marzo, bueno, ya tienes un mes más para saber qué fregado regalarle a la chica que te regaló el chocolate. Por lo que también los chicos suelen regalar muchas joyas el 14 de marzo, para, pues, así se liberan de tanto relajo. Una de las cosas chistosas que han hecho los japoneses, bueno, hace unos años, un grupo de chicos se juntaron en Tokio para poder gritar delante de una multitud enorme, que estaban enamorados de sus parejas, obviamente gritando el nombre de sus parejas, y bueno. Fue algo raro, no se sabe si se ha seguido haciendo, pero fue una ocasión rara, y es así como raro, porque los japoneses no suelen hacer ese tipo de cosas. Literal, yo este año con... Ok. ¿Por qué no existen armadas de subasta casanaria? Ok. Dice subasta casanaria, literal, hoy llegaré a hacer programa en Rakuen y terminaré viendo The Orange is the New Black. Ok. Está bien. Suena un poquito triste. Por ahí también me decían que ¿quién fue? Catherine Hill Ryan, que dijo, confieso que estaré solo y hoy quiero estaré solo hoy y quiero dedicar Everything's Alright de Laura Shihara. Ok. Suena triste. No. En fin, siguiendo con lo de Japón. Ya saben que, bueno, Japón se pone bien intenso y bien loco con estas cuestiones creativas. Y obviamente San Valentín no es la excepción a la regla. San Valentín aplica dentro de la loquera japonesa. Y bueno, viene con todo el paquete chocolatoso. De las primeras cosas carísimas de chocolate, bueno, en este 2017, el hotel Rilga Royal de Osaka preparó 9 pares de zapatos de chocolate. De estos zapatos cafés, ya saben, típicos de agujetita, de esa delgadita. La verdad es que parecen súper, súper, ultra, mega reales. Parecen de verdad. O sea, yo creo que si los ves, dices, ah, es una tienda de zapatos dentro de la tienda de chocolates. Pero te acercas y te das cuenta de que es puro, puro chocolate, ya sea chocolate amargo, chocolate con leche, chocolate semi-amargo. O sea, hicieron de verdad una gama de zapatos de chocolate. Y bueno, obviamente no eran baratos. Costarían unos 240 euros, lo que son, a ver, 240 euros a dólares. Vamos a ponerlo en dólares, así que ya. Con eso ustedes ya tienen una noción. Serían 254 dólares, ¿ok? ¡Auch! Ok. Está doloroso. Pero bueno, hay quienes son fan de los zapatos y obviamente quienes pueden costear este tipo de cosas. 254 dólares por un par de zapatos. Sin embargo, los 9 pares se vendieron en cuanto salieron los zapatos de chocolate. Ok, en el 2015 vieron otro tipo de locura, que fueron los labiales, los pintalabios, que obviamente a primera vista parecían pintalabios comunes, corrientes, de distintos colores, ya saben, colores llamativos, colores normales, comunes. Pero en realidad eran labiales hechos de chocolate. Fueron una creación de Joey Joe, de la boutique de dulces Century. De la boutique de dulces del Hotel Century en Kioto. Y bueno, se supone que en San Valentín le regalan las chicas a los chicos, pero. No sé, alguien dijo por qué no y se puso de creativo a hacer pintalabios. No sé. Los sabores principales de estos chocolates, bueno, era té verde, chocolate dulce, chocolate con naranja, chocolate con fresa y chocolate blanco. Y bueno, cada caja contenía 5 labiales, ¿ok? Y esto estaba en 17 euros, lo que son 18 dólares. Échenle. 18 dólares. Ok. ¿Qué pasó? Labial de chocolate, así es. Labiales de chocolate. ¿Qué es por si es? No. Pintalabios de Kiss por si sí. Chino. Otro ejemplo es el ejemplo de la marca Sticks de chocolate de los Pokis, también conocidos como Mikado, creo que en España los conocen como Mikado. Y bueno, en San Valentín, en el 2016 salió, se juntaron esta marca Pokis con NMB48, un grupo, el grupo hermano de las archiconocidas AKB48, ok. Bueno, esto se dio como más en Osaka, pero sí se esparció por otros laditos de ahí de Japón. Y presentaron su imagen en las cajas, que incluyeron tarjetas con las fotos de las chicas y la posibilidad de tener un pequeño regalo especial de NMB48. ¿Ok? Ok, otro ejemplo de esta locura explotada por los japoneses, bueno, es el snack de Kit Kat, el chocolate Kit Kat. Que bueno, en el caso de Japón ya es bastante conocido. Y bueno, hace su tradicional corazón de Kit Kat de San Valentín en su caja. Es decir, no es un chocolate delgadito, es bastante grande. Y bueno, es un chocolate grande de Kit Kat en cajita sexy. Pero bueno, algunas cosas también y un poquito más curiosas, bueno, también se salen, ya saben, de ese rango chocolatero. Y bueno, salió también una promoción de Hooters Tokyo. Entonces, en San Valentín, bueno, en Hotels Tokyo regalaron más, no es cierto, a las primeras 1000 personas que se acercaron al restaurante les dieron un pin de Hello Kitty, que el pin decía Hooters Valentine's Day, y obviamente estaba Kitty disfrazada como las chicas Hooters. No entiendo qué tiene, sí, yo tampoco entiendo qué tiene que ver Hooters con Kitty y San Valentín, pero bueno, ya llegó Overworld Rock. Ok, hola. Por acá, ¿qué más dice también? Dice Shiro-chan. Recuerdo en primero de secundaria, clase de taller, estaba en dibujo y una chica me la molestaba diciéndole en Fiona o algo así. Y yo me reía hasta que no me acuerdo cómo nos hicimos amigas. Ok, primeras impresiones. Te hiciste amiga de Fiona. Qué crueles son tus cuates. También segundo de secundaria llegó una nueva chica al salón. Tampoco sé cómo nos hicimos amigas, pero recuerdo que en el descanso siempre decía cosas locas. Y ella siempre me decía, no sé por qué me junto contigo. Hasta la fecha seguimos siendo amigas, aunque ya casi no nos vemos y tampoco nos hablamos. Oh, qué triste. ¿Toda qué? ¿Cómo que no te llegó la tarjeta? ¿Qué onda? Ok. Frustraciones. Ah, que por cierto, también estaba en el Hooters, en especial, ya si entrabas al restaurante de Hooters en Valentine's Day, estaba el parfait especial. Hoy ando como muy loca con esto de las palabras. El parfait especial, que era Volcano of Love, ya saben, un montón de helado, de chocolate, vainilla, fresa, con un chorro de chocolate y frutas y galletitas, y se ve delicioso. Otra persona bastante excéntrica, bueno, Tadaki Wakamatsu, sí, el dueño de Q-Pult, que bueno, aprovechan estas cosas como para darle toque especial de chocolate a sus creaciones. Y en el 2011, bueno, el diseñador creó un Smart, un coche, okay. De chocolate. Sí, solamente para dos personas, con un exterior como si fuera un envoltorio de una tableta de chocolate. Ok. Para el 2012 lanzó una colaboración con Docomo, un smartphone con Android que parece una tableta de chocolate. Ok. No. Creó un coche y un Smart que parecían chocolate, y después creó un Android que parece una tableta de chocolate, un smartphone Android, ok, con fondos de pantalla personalizados, a juego con un cargador inalámbrico que parece una caja de bombones, y por si alguien quiere un chocolate tradicional, se le hace si se te hace indigesto un chocolate tradicional, bueno, vas y buscas a Tadaki Wakamatsu y entonces le pides que te haga un teléfono en forma de tableta de chocolate, ¿por qué no? Y bueno, en 2015 la propuesta fue joyas con forma de cereza. Y bueno, estas sí son de chocolate, ¿ok? ¿Qué? Capaz de que te llegue. Pansus reales bañados de chocolate. No, pero hay pansus con sabor a chocolate. Confiesa, o sea, ahí dice Machan, confiesa que uno de mis amores platónicos es Emma Watson. Ay, ¿de quién no? ¿De quién no? Ah, la la la la la la la. Chocolates rellenos. Sí. También venden cajas. En el 2014 salió una marca exclusiva de bombones, de chocolate. De Sailor Moon. Es decir, venían cuatro bombones cuadrados de chocolate con distintas imágenes de Sailor Moon. Y dos grandes, también con diseños de Sailor Moon, en una caja de Sailor Moon. Venía entre los dibujitos, venían las siluetas de Sailor Moon, las siluetas de algunas Sailor Moon, ¿cómo se llaman esto? Los broches de Sailor Moon con los que se transforma, los gatitos, Luna y Artemis y distintas imágenes así, imágenes típicas. Y bueno, esto costaba como $25. Sí, $25. Estaba bastante bonito. No faltó tampoco la cerveza de chocolate. La cerveza Sapporo, que se puso creativa. Y sacaron dos tipos de cervezas de chocolate. La ya saben. Chocolate Brewery, Bitter y obviamente Sweet. Ramen con sabor de chocolate, obviamente, y bueno, pues ya. Ya, como que. Ya. Mucho chocolate. Por acá la canción. Dice Katherine G. Ryan: confieso que se me antoja una machan de chocolate. No creo que haya yo de chocolate. Pero este mundo está muy loco, ¿por qué no? Y bueno, vámonos con bloque musical, chicos. Yo regreso, no se vayan. Dedicatorias, ¿ok? Yeah. into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? When I feel what I say, such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, del cielo, semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró, y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. Y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará. Una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Imanata no koe ga kikoeru. Koko ni oide to. を失えば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会える One more time。 季節よ移ろわないで One more time。 ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance。 記憶に足を取られて One more chance。 次の場所を選べない。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめてみせるよ。紛らすだけなら誰でもいいはずなのに。星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time。 季節よ移ろわないで One more time。 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。 whiskey for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm de Vocaloid, pero no alcanza a leer de quién. Y Lola se puso loca y entonces ya no me deja abrir páginas de internet. Curiosamente no me deja abrir páginas de internet. Vocaloid, ¿a quién va tu dedicatoria? Creo que era para Midor. Para Midor Intention. En fin. Bueno. Si me equivoco, Boca, perdóname la vida. Ok. De por sí esta cosa está como rara, no sé. En fin. Va de Boca para Midori, según yo. Así que es Hirari. Y yo regreso. No se vayan, chicos. Es muy difícil retomar el vuelo cuando el dolor dentro de mi corazón. Yo sé que el viento me guiará hacia el arco iris que lejano está, y así mis sueños alcanzar. Hacia el cielo miraré y mis objetivos sin duda iré. Hacia el futuro voy, lograré alcanzarlo. Solo debo creer en mí y nada me va a detener. En mi alma arderá la fuerza que me impulsa. Somos te acompañarán, unidos no nos vencerán. Esta insuperable pasión como las estrellas en lo alto, hacia mi espíritu brillar. Tu dulce voz me guiará a través de miles de fronteras. Sé que te voy a alcanzar. Un poder ilimitado se con tu alma y en tu corazón. Hacia el futuro voy, lograré alcanzarlo. En mi interior la clave para el éxito. abrazo te haré. Nadie será capaz de desgarrar jamás. Na, na, na. En mi viaje que nunca va a terminar. Se esconde en tu alma y en tu corazón. Ya regresé. De verdad, Lola, no sé qué le pasó y decidió cerrarme las páginas de internet. Que de hecho nada más era una. Pero no me deja abrir ninguna página de internet, ya sea Chrome, Firefox, incluso ni el temible la esa fea de internet. No me deja abrir nada. Así que supongo que se sigue transmitiendo porque dice que se sigue transmitiendo. Y ya aquí Sara y me dice que sí fue para Midori Tenshin. Ok, perfecto. Yay. Bendita Midori. Por acá dice Shiro-chan, que en Facebook obviamente por el celular puedo leer los mensajes, porque además no me deja entrar el celular a la página de recuento. No sé por qué. Dice: mi amor platónico son los chicos de anime que tienen cabello blanco. ¿Por qué? No lo sé. También me gusta Shiro Fubuki, por eso el nombre que ella escogió. Y su gemelo Atsuya Fubuki. Él tiene el cabello rojo pálido. Es la rara vez en la que me gustan los chicos que tienen el cabello de otro color que no sea blanco. También cuando conocí a mi novio, el actual, fue una llamada de Skype con otros chicos. Él me molestaba diciendo: Echi-chan. Y creo que Loli-chan. Y desde ahí empezamos a hablar bien por privado. Primero fuimos amigos por casi 2 años y luego ya fuimos novios. Cuando lo conocí estaba en segundo de secundaria. Y cuando empezamos a ser novios fue cuando ya casi me iba a grabar. Saludito para Ichi-chan. Ah, no, para Shiro-chan, perdón. Shiro-chan. Aquí dice que, aquí dice Boca que sí me escuchan. Perfecto. Sí, está perfecto. Porque además ya casi termino el programa. Tengo miedo de que Lola se ponga más loca y me cierre el Sam. Entonces vamos a disfrutar estos últimos minutos. Oh. Ok. pues así es esto. La verdad es que porque quise hablar de las primeras impresiones. Generalmente cuando conoces a una persona te quedas con la primera impresión. Por un largo rato, en lo que empiezas a conocer más a la persona y descubres si realmente te cae bien o realmente te cae mal. Y yo soy de las personas que suelen dar unas pésimas primeras impresiones, de verdad, pésimas. Generalmente cuando voy a conocer a alguien nuevo, no sé, nos quedamos de ver en algún punto o en algún café o en algún lugar. Y por... aunque yo planeé todo, la ropa que voy a poner, a qué hora voy a salir, algo siempre pasa que me hace llegar tarde. Pero no crean tarde 10 minutos, 15 minutos, media hora. No. Llego sumamente, estúpidamente tarde. 4 horas, 2 horas. O sea, sí, algo que dices, hija de la huella. Porque además te voy mandando mensajitos de voy, ya voy, ya voy, perdóname, ya voy. Porque yo siento horrible llegar tarde. Pero una de las cosas que me friega la vida es que algo pasa. En la primera vez que conozco a alguien, algo pasa. Entonces, sí, pasan ese tipo de cosas. O digo algo, obviamente no nos conocemos tanto, entonces, o digo algo que la... Así. En alguna ocasión estaba conociendo a un chico que era judío. No es cierto, era una chica judía. Y dije un comentario bastante pesado de los judíos. Y sí, se me quedó bien así como, que hija de toda tu... Y fue feo. Después nos hicimos muy buenas amigas. Y descubrió que realmente mi humor era así. O sea, no era algo en contra de los judíos, sino que mi humor era así. Extraño, ¿no? Pero sí, eso me pasa con mucha frecuencia. Pero suelo querer dar siempre buenas impresiones. Intento ser buena, portarme bien. ¿Ok? De ¿qué más? Amores platónicos. Híjole. Amores platónicos. Creo que he tenido muchos amores platónicos en cuanto a anime se refiere. Sin embargo, uno de mis grandes amores platónicos es Michelle Rodríguez. Mila Jovovich. O Jovovich, o como se diga su chingado apellido. Pero ella. Y en algún momento de mi vida también fue Johnny Depp, pero como que a menos nivel, low profile. ¿Qué más? ¿Qué voy a hacer de San Valentín? Tengo pensado ir entregar amor. No, pues comprar unas cosas para los chicos de la oficina. También regalarle algo a Wikimogo. Ayer regalé unos regalitos, obviamente, unos detallitos de galleta a unos compañeros de trabajo. Y mi super amigocha, mi nalguita, que la quiero mucho y está toda dolorida. A una de las chicas que es como... ¿cómo se dice? Es como recepcionista, pero no es recepcionista y es ayuda a todo. Asistente. Y es súper, súper linda. ¡Rebeca! ¿Cómo estás? Y a uno de los chicos también del área de TI que me encantó que me ayudara a recuperar a Lola cuando ya estaba perdida. Y pues ellos fueron como mi pre-Valentine. Y pues hoy voy a regalar otros detallitos, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué voy a regalar? Obviamente eso también me habían preguntado. ¿Qué voy a regalar? Eso no se dice porque Wikimogo me está escuchando y no sé si Jihad me está escuchando, entonces no puedo decir lo que voy a regalar. Es secreto. Entonces, ya. Y bueno, al rato en la noche nos uniremos iremos al clan Tortuga a disfrutar un ratito. Jihad, ¿compras manzanas o las compro yo? Eso nos falta. Bueno, al rato compro manzanas. Y pues ya. Y bueno, ya me voy porque tengo que terminar de hacer lo que es secreto. Y ponerme bella y guapa. ¿Verdad? Con vestidito y toda la cosa. Ok. Los quiero mucho. Pórtense bien. Si se portan mal, hoy. O bueno, esta semana solamente díganme que se portaron mal. No me inviten. No, gracias. No. Si ven a una loca de cabello despintado, porque no me lo he pintado. Seguramente soy yo, así que porfa, salúdenme. Siempre traigo los labios rojos y en mi mundo con audífonos. Pero salúdenme, es lindo que me saluden. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, mándenme un Facebookazo así de Puma, quiero unirme a tu grupo de WhatsApp o el de Line, que también el de Line ahí anda. Mi Facebook me encuentran como Uma-chan, así U-M-M-A-chan. En Instagram estoy como DJ.uma.chan y pues ya creo que es lo importante. También tengo un canal de YouTube, pero hace rato que no subo nada. Entonces, no vean ese tipo de cosas. No me buscan. No, pues si quieren búsquenlo, pero no hay como muchas cosas todavía nuevas. Ok. Y bueno, ya me voy. Los quiero mucho. ¡Mua! ¡Feliz día de San Valentín, chicos! Oh!